Estamos de regreso en su programa Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar a Neftis con su rola Reza con tus pies. Y a continuación vamos a escuchar a la compañera Laura Ochoa, que nos va a hablar del papel de las mujeres en la lucha por el derecho a la vivienda digna en Madrid, España. Bueno, estamos aquí con Laura Ochoa Portillo y nos va a hablar acerca del 15M y la lucha de la vivienda por parte de las mujeres en España. ¿Nos puedes explicar brevemente el contexto del 15M? Bueno, el 15M surge el 15 de mayo del 2011 a raíz de una movilización que es convocada por Democracia Real Ya, que es un colectivo que comienza desde unos meses antes a convocar a diferentes colectivos en todo el país, ¿no? Un poco con esta experiencia y retomando la experiencia de la Plaza Tahrir y de todas las movilizaciones en Medio Oriente, en España, a raíz de la crisis, la gente comienza a tener una conciencia de que quieren dejar de ser mercancía en manos de políticos y banqueros, porque a raíz del 2008 y de la crisis, bueno, España es uno de los países más afectados, ¿no? Entonces, con ello, la convocatoria de Democracia Real Ya, que tiene gran éxito y en el que participan más de 50 ciudades en España, al terminar la manifestación, un grupo de personas en la Puerta del Sol en Madrid deciden acampar. Entonces, como casi siempre surge, cuando surgen los movimientos sociales, casi siempre surgen a raíz de la represión policial. Un día después de quedarse a acampar, la policía desaloja la Puerta del Sol y eso da pie a que al día siguiente la Puerta del Sol se inunde de gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que se manifiestan contra el desalojo, ¿no? ¿Nos puedes explicar brevemente a qué fuiste allá a Madrid y qué pretendías estudiar y finalmente con qué te enfrentaste? Bueno, en un principio mi interés de ir a Madrid era el de trabajar con colectivos feministas, porque sé que tienen una trayectoria muy importante en España las mujeres, y tienen su papel en la lucha por los derechos de la mujer y la equidad de género es muy importante. Sin embargo, al llegar me encontré con una realidad que no tenía prevista. Sabía de su conocimiento, pero hasta llegar y ver cómo me di cuenta de que la problemática de la vivienda y de la carencia de vivienda en España es muy importante. Sobre todo porque a raíz de la crisis del 2008 empiezan a haber ejecuciones hipotecarias en familias tanto españolas como de origen extranjero, inmigrantes, a raíz de que debido a los altos intereses y las letras que se fueron hasta arriba a raíz de la especulación inmobiliaria en el mercado financiero, estas familias empiezan a perder sus viviendas, pero a diferencia de, por ejemplo, España del resto del mundo, es que en España cuando te quitan tu casa, tú continúas debiendo y teniendo tu deuda, ¿no? No es como en Estados Unidos o en otros países como México, que te quitan tu casa y ya te quitan tu deuda. Entonces, eso condena a las familias a una exclusión social de por vida. Entonces, en el 2009 en Barcelona, en febrero, surge lo que es la plataforma de afectados por la hipoteca, que es un grupo de personas que tienen su raíz en otro movimiento más que se llama B de Vivienda, que surge en el 2006, que ya estaba denunciando que se estaba gestando la burbuja inmobiliaria y que incluso estaba a punto de estallar. Y el lema que tenía B de Vivienda era: no tendrás una casa en tu puta vida. Era un lema muy fuerte, pero justo denunciaba la cuestión de que para tener una vivienda tenías que hipotecarte toda tu vida. Entonces, cuando estalla la burbuja en el 2008 y en el 2009 ya comienzan a organizarse, surge la plataforma de afectados por la hipoteca, que son los que empiezan a denunciar esta problemática, ¿no? Específicamente en Madrid, la lucha por la vivienda comienza el 15 de junio del 2011, a raíz de que una mujer búlgara decide paralizar su desahucio, ¿no? En este contexto, el desahucio es cuando te echan de tu casa. Entonces, con esta lucha de esta mujer queda inaugurada la lucha por el derecho a la vivienda digna. De hecho, las personas que conocen a esta mujer y que estuvieron en esos momentos comentan que su esposo, por ejemplo, por la depresión que sufría por no haber podido pagar su hipoteca, estaba tirado en un sofá sin poder hacer absolutamente nada, mientras ella se dedicó a luchar para lograr ganarle, en este caso, al banco BBVA, que le quitara su deuda a cambio de la entrega de las llaves de su vivienda. ¿Nos puedes contar un poquito quiénes son estas mujeres que están luchando y también cuál es su papel en la lucha por la vivienda? Bueno, estas mujeres sobre todo son de origen latinoamericano y de origen de otros países del resto de Europa. También hay mujeres españolas nativas, pero las que llevan la lucha son mujeres latinoamericanas. Y son sobre todo mujeres porque a raíz de la crisis y de que comenzaron con el problema hipotecario, muchos de sus esposos, bueno, la gran mayoría, decidieron regresarse a sus países, dejándolas abandonadas con hijos y con el problema de la deuda, ¿no? Entonces, muchas son familias monoparentales, encabezadas por las mujeres, y son mujeres que llegaron, personas, también hay hombres, claro, ¿no? Pero bueno, son personas que llegaron a España buscando un porvenir mejor en los años 90, cuando justo la burbuja se estaba gestando y empezó la construcción exacerbada de viviendas. Los hombres se dedicaban a la construcción y las mujeres a cuidados, ¿no? Como este papel que nos ha tocado jugar a las mujeres durante, históricamente, que es el área de cuidados y limpieza. Entonces, a raíz de este problema, ellas empiezan a darse cuenta de que estratégicamente pueden utilizar su género a favor de ellas mismas y del movimiento en general, porque una parte del movimiento la conforman las mujeres y por otra parte son activistas solidarios, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, que son del movimiento Ocupa, que pretenden legitimar la ocupación en España a raíz de este problema. Esto quiere decir que cuando una familia se va a la calle por culpa de los bancos que los están desahuciando, ellas puedan ocupar una vivienda de ese mismo banco o de otros bancos para legitimar su derecho fundamental, que es el de la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda. Entonces, sin embargo, es un arma de doble filo porque, por un lado, los activistas solidarios utilizan estratégicamente el género femenino y mostrar frente a la prensa a las mujeres como víctimas de una estafa, como débiles, como amas de casa, como madres solteras, como que luchan por su familia, y para sensibilizar a la población civil en general, ¿no? Pero por otro lado, estas mujeres no son nada débiles, a pesar de que pasan por un proceso de empoderamiento y empoderamiento colectivo, porque se ven devastadas cuando les anuncia el banco que les van a echar a la calle, y comienzan a empoderarse colectivamente y a luchar. Ellas, frente a las cámaras, digamos que son puestas como mujeres débiles, pero en la vida real eso no es así. Entonces, cuando digo que son arma de doble filo, es porque se sigue retroalimentando este papel de que las mujeres somos débiles, ¿no? Pero por el otro lado, las que están consiguiendo realmente las soluciones para propias y colectivas son las mujeres, ¿no? ¿Qué han logrado? ¿Qué han conseguido estas mujeres? Bueno, de entrada, muchas han conseguido quitarse de su cabeza de que tienen que pasar por este sentimiento de vergüenza, de que ellas no pudieron hacerle frente, no solamente a una deuda, sino de que no son víctimas, ¿no? Sino de que sí las estafaron, pero ahora han tomado conciencia de que tienen mucho poder, como unidas, de que pueden luchar por su, no solo por un inmueble, sino tanto por su familia como por sus sueños, ¿no? Que son los sueños de cuando ellas decidieron emigrar de sus países de origen, como puede ser Ecuador, Perú, Colombia, etcétera. Entonces, de entrada, darse cuenta de que ellas son capaces de poder luchar por algo que les pertenece y que les ha sido arrebatado, que es un derecho fundamental, ¿no? Y también en cuestión de éxitos materiales, muchas han logrado no solo quedarse con sus viviendas hasta 5 años más, logrando adquirir alquileres sociales, que eso significa pagar 30% de tus ingresos, de sus ingresos actuales, como pueden ser desde 30 euros hasta 100 euros, dependiendo de cuánto ganen. Y muchas otras han conseguido daciones en pago, que eso significa que cuando te quiten tu casa, te quiten tu deuda. O que una vez subastada tu vivienda, te condonen la deuda, ¿no? Porque es un proceso muy peculiar el de la ejecución en España. Entonces, ¿esto qué trae consigo? Esto trae consigo que al darse cuenta de lo capaces que son para luchar colectivamente e individualmente, puedan negociar, por ejemplo, mejores matrimonios, en el caso de las que todavía están, tienen su pareja y conservan una familia, aunque este problema ha venido a desestructurar familias enteras, pero pueden negociar un mejor matrimonio, pueden negociar, pueden exigen más sus derechos ya en la vida cotidiana, con sus parejas, son un ejemplo para sus hijas y sus hijos de que son mujeres de alguna manera que están en la frontera, ¿no? Porque son mujeres extranjeras, inmigrantes, muchas de ellas sí son documentadas, pero algunas otras no. Entonces es estarse dando a respetar, digamos, en una sociedad heteropatriarcal, occidental y colonizadora por históricamente, ¿no? Entonces han logrado muchas cosas a nivel de tanto simbólico como material como ideológico, ¿no? Y que ellas hayan y que se den cuenta de eso y que comiencen a luchar autogestionadamente es muy valioso, ¿no? Con todo y que estén apoyadas por los activistas solidarios, ellas toman las riendas de esta lucha también. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Pues lo que quiero agregar, lo que me gustaría que se conociera, es que se difunda la problemática, porque desde mi punto de vista, las crisis son, o sea, no repercuten de la misma manera tanto a los hombres como a las mujeres. Muchas de las crisis, y en este caso también lo creo, son crisis feminizadas, ¿no? Entonces, a las primeras a las que van afectan son a las mujeres. ¿Y en qué sentido? Bueno, uno, la cuestión de la vivienda, que es fundamental. Dos, los empleos que ellas ocupaban cuando llegaron a trabajar en España y que en general las mujeres españolas que viven de manera precaria en España son los de cuidados, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, una gran cantidad de despidos de estas mujeres porque lo último que se paga, digamos, es el área de los cuidados, a adultos mayores, a niños. Entonces, son crisis feminizadas, ¿no? Y, bueno, en el caso de la vivienda, pues también es algo muy notorio, ¿no? Que de alguna manera las mujeres españolas, de alguna manera, entre comillas, tienen mayores oportunidades porque tienen redes, ¿no? Y alianzas. Y a pesar de que las mujeres inmigrantes también formen alianzas, la mayoría de las personas extranjeras están en esta problemática. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Y pues lo importante es que se conozca lo que está pasando allá y sobre todo la lucha que las mujeres están encabezando. Muchas gracias. A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que hacer algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto, y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen fartadeo, y si no mira mi tarteo, vos niño juzgue mal te veo. Misiones en el cielo, así.